Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. ¿No le sería más fácil meter el camarote? Bueno, ya estamos aquí. Aunque hablaremos de lo que hablemos, también tengo que hacer... Que también dice la banda sonora de Red Sonja. Es verdad, sí, sí, sí. ¡El guerrero rojo! ¡El guerrero rojo! Bueno, y de la zona de América también, que hablaremos otro día de ella. Bueno, seguimos con las que tú tienes. ¿Qué sí, tienes por ahí? Yo iría a la misión. ¡Oh! A la misión. La misión. En Musicassette la tengo, la banda sonora. La misión es una cosa extraordinaria. En Musicassette. ¿Qué misión, audio es? La misión es el audio número 7, que el Pepe nos lo va a poner ahora mismo, que es he traído la de Loboy, de Gabriel. Atentos. Merece la pena escucharla. Creo que es una de las cosas más conseguidas de New Morricone. No, nos quedamos sin tiempo. Te quedas sin palabras, te quedas que sin nos palabras. Quedamos sin tiempo. Bueno, del año 86, dirigida por Roland Joffé, protagonizada por Robert De Niro, que hace un papel brutal. Jeremy Irons. ¿Cómo se transforma Robert De Niro? Sí. De lo que es a lo que acaba siendo. ¿Cómo acaba comprendiendo el entorno? Qué final, que vuelve, qué final. Qué brutal. Liam Neeson también sale. Sí. Liam Neeson también. Ray McNally y Aidan Quinn, que es la referencia. Y bueno, y el tema de la ECA, el siglo XVIII, el rollo de las jesuitas, las misiones, cómo se empieza aquello a mover, cómo empiezan a tener que retirarse de las zonas que ocupaban, la gente que se queda desvalida, los individuos que eran cazadores de hombres, que como el caso de Robert De Niro, y acaban convirtiéndose en pescadores de hombres, por llamarlo de algún modo. Extraordinaria la película. Pero es que la banda sonora, este es, Taki, digo yo, uno de esos casos típicos en los que la banda sonora y la película son una sola cosa. Magistral. Cada imagen. ¿Verdad? Cada una. Ya te digo que me la compré en Musicassette. Sí, sí, sí. Y yo la tengo todavía en casa. Extraordinaria, extraordinaria. Bueno, en realidad podemos hablar mucho más del entorno y de la película, pero como vamos a apretar de tiempo y no podemos dejarnos a Los Intocables. No, no, no, no, Los Intocables, vale. No. ¡Audio! Vale. Audio de Los Intocables. Tenemos de Los Intocables. Tenemos audio de todo hoy. Tenemos hoy de todo hoy. Claro, es que cuando hablamos de bandas sonoras hablamos de audio, es claro. Claro. En este caso es el 8, Pepe. Tiene que cantar, nosotros tampoco estábamos. Si en realidad no sé para qué traigo este instrumento electrónico, sí, cuando le puedo decir a Pepe, ¡Pepe, el 8! Pepe lo tiene. Instrumento controlado. Electrónico, dícese una pizarra que tiene Andrés, negra, donde escribe con tiza. Decía Eduardo que nos ha desertado porque se encontraba mal, por problemas de salud, estaba fastidiado el hombre. Ahí está. A Pepe nos ha puesto la de Al Capone. No, es la de Los Intocables. Es la de... Cuidado, que me había desmarcado. Sí, sí, sí. Hombre, el artilugio este electrónico de última generación que te has traído no falla. No, esto es una maravilla. Eso es como el tablet este de Apple. Ahí está, algo parecido. Ahí está, incluso que con un tamaño similar, sí señor. Yo lo llamaría el Indres. Exacto. Oye, te ha resultado bueno, ¿eh? donde se ponga una pizarra y un trozo de tiza. Que se quite la electrónica. Que se quite la electrónica. Los intocables, Brian De Palma. Brian De Palma. Brian De Palma. Muchos grandes. Muchos. Osler, Sean Connery, Robert De Niro, Andy García. No sé, Charles Martin Smith. No me acuerdo de más, dime tú. No, el Charles Martin Smith, que es el que hace el relleno, el policía. Ven, pero de todas formas, solamente con el Kevin Costner y el Sean Connery, qué dúo. Y Robert De Niro. Robert De Niro también. Scarface. Robert De Niro. Pero es que Robert De Niro, si no te dicen que es Robert De Niro, tú te ves la película entera y no ves a Robert De Niro. Ese tío gordo, enorme, calvo. De verdad, la caracterización tuvo que engordar como un león, según tengo entendido, poner en peligro su salud. Para poder ya, y de Tuyete, el jefe de los malos, malísimo, ¿sí? El tío gordo. Ese tío. Así lo pillaron, sí, con contable. Sí, señor, sí, señor. Lo pillaron a un individuo como Al Capone, qué cosas tiene la justicia, ¿eh? Lo pillan por un presunto delito fraude fiscal. Y un presunto delito fiscal, que tampoco es que lo acusaran de unas pérdidas brutales, de ocultar miles de millones de dólares. No, era una miseria, pero el tío va a parar a la cárcel. ¡Ay, que resulta que el banco te ha devuelto 8,25 y no le has puesto en la declaración! ¡Pum! ¡Al trullo! ¡A la cárcel! Y claro, lo típico de estas películas, lo típico del corte mafioso, en cuanto el jefe de la mafia va a parar a la cárcel, lo todo lo sustituye. La matanza del día de San Valentín. ¡Qué guay! Esa época de la ley seca, que estamos acostumbrados a ver a los coches esos a una velocidad que era imposible que fuesen esos coches con ruedas de carro, chirriando en las carreteras, mientras que un tío con una ametralladora con un tambor dispara. Algo así. Los coches de extraordinario, ¿eh? Extraordinario. Con sus gabanes, los tíos, sus gorros. Elegantes. El Torpedo 1938, creo que es el de Jordi Vernet. Que Jordi Vernet es el mejor dibujante del mundo para el dibujo negro. Eso ya lo he comentado, ¿verdad? Sí, alguna vez. Sí, puede ser. Yo no hago más que insistir en el tema por si Jordi no se escucha y no se quiere enviar una cajita de algo. Yo que sé, aunque sea de Navidad, de las que sobran. Que este año dicen que ha sobrado. Hombre, había algún dibujo dedicado para poner la pared, también estaría. También estaría, yo ya tengo. Que por cierto, yo ya espérate, tengo. Yo hago aquí. Paco Roca, que sé que lo estás escuchando. Sí. Te tengo de pedir una lámina para la pared. Ahí está. Que estoy ahora haciéndome mi rincón de la fama. Por fin en el estudio. En el pasillo. Ah. En sitio importante de mi casa. Eso sí. En el pasillo, que pase todo el mundo lo vea. En las habitaciones de tus hijas, ahí en la esquinita de tal. ¡Ay! ¿Dónde están las fotos? ¿Tu foto de retro? ¿Dónde está tu foto de retro? Esa que tengo ahí, pues en esa. Extraordinario. Bueno, pues, ¿qué se nos queda de los intocables? Ya todo el mundo sabe de qué va la historia. Y el que no. Los adolescentes, o preadolescentes, o teenagers, o como queráis llamaros, o los de la generación Nini, que empanados, ni estudia, empanados, por ejemplo, que seáis, ven los intocables. Ven los intocables. Qué papel. Oye, me estoy imaginando otra vez, estoy rememorando la imagen de Sean Connery arrastrándose por el suelo cuando le han disparado, madre, su charco de sangre dejándose ahí. Oye, qué dramatismo más brutal el tío, ¿eh? El malvado, salvaje, el asesino a sueldo ese, todo vestido de blanco. Como la novia aquella que tiraron al barranco. No sé si te acordarás. Sí, como la vestida de blanco. De la canción popular. Y lleva mesa. Oye, ¿pero tú no eres J-Bone? Bueno, a mí me ha quedado esa escena dramática de ¿sabes? O preguntándole, o cuando van a buscar reclutas al cuartel de policía, y sale y dice, ¿tú qué? Si yo defender y salvar. Y dice, bueno, venga, tú, este llegará comisario. Seguro. Que así también de mafiosos hizo la banda sonora de Baxi. Sí, Maxi sí, también la hizo. Sí, que también era una película con mucha pose, muy interesante. Sí, muy elegante, pero era un poco más eso, pose, era un poco más pose. Un poco más cómic, un poco más cómic. Sí. Que a mí yo siempre la asocio con la versión aquella de, ¿cómo se llamaba el detective este del relojito? Del tío este que quería presentarse a presidente. ¿El era Dick Tracy? Dick Tracy, la película Dick Tracy. Bueno, también fue Warren Beatty. Sí, Warren Beatty. ¿Vale? Claro, fue en Baxi y también fue. Sí, sí, pero quiero decir que en el que son dos películas de corte parecido. Pasa que en la de Dick Tracy está todo caracterizado mucho más, como en el cómic. Pero en Baxi es lo mismo, pero en elegante. Exacto. Bueno, y yo no sé tú, pero yo es que tengo ganas de hablar de una de ciencia ficción. Vale, sí, bueno, Cinema Paradiso, peliculón, nos encanta, la banda sonora maravillosa. Hay que verla también, esto para verlo, ya se me está pero además también. Es que de Cinema Paradiso, yo creo que Cinema Paradiso, con decir que a las personas que les guste el cine, tienen que ir a ver Cinema Paradiso, porque desde mi punto de vista. ¿Tienen que ir a ver a dónde? ¿Al cine? No, a pues, localizarla, hombre, quería decir. Ahí tienen que ir a ver, es bonito, ha quedado bonito, el rollo que la estrena. Tú mira que si estamos consiguiendo que la repongan de aquí. Mira que si estamos consiguiendo que la repongan. ¿Tiene una cosa? Venga. Qué bonita. Es que es extraordinario. Os hago una Pepe al quite. Os hago una propuesta a todos los radioyentes. Ahí está. ¿Creamos un fondo y compramos un cine? Claro. Un cine de estos pequeños de barrio. Estos desuso. En plan película. Claro. Compramos uno y empezamos a volver a poner películas que nos gustaron. Claro. De esas listas que nos pasáis del camarote. Claro. O de esas entrañables de la vida y las ponemos. Y que se permite entrar con palomitas como Dios manda de esas. De tu casa. De tu casa. Que como quieras una. Y gominolas de la paraeta. Y que gozan. Nada de. Bueno, no diré la marca para que luego se pase conmigo. El cine Triunfo, el cine Los Leones en mi barrio, que me metía por la tarde a primera sesión y salía a las 10:30 o las 11 de la noche, aburrido de ver la misma película. Eso lo hacía yo en El Español. ¿En El Español? El Español, entrabas a las 4 y salías a las 10 de la noche. Oye, La Guerra de las Galaxias, la primera, una gran esperanza, A New Hope. A New Hope. ¿Vale? Esa me la vi yo así. O sea, entré y cuando salí me caían lágrimas de tanto fijarme, los ojos tan abiertos, me lagrimeaban como un cocodrilo de ver la película tantas veces. Qué tiempos aquellos. Se acabó. Ahora un ticket miserable. Os hago la impreso digitalmente. Os hago la propuesta. Compremos un cine de barrio. Claro que sí. Si alguien sabe que alguien venda un cine de barrio. Exacto, que lo venda por buen precio. Un precio a buen precio. O incluso regalado. Exacto, hasta regalado no podemos hacer. Solo por ahí. Apadrine un cine. Es la típica historia del cine. De yo tengo un cine, pero no quiero que lo tiren abajo y hagan un centro comercial. Yo tengo un cine que lo amo mucho y no quiero que hagan un bloque de vida. Exacto. Quiero que alguien continúe con mi legado. Es un abuelito con barba. ¡La gente en el camarote! Ahí está. Oye, eso hay que verlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es más, fijaros una cosa lo que os voy a decir. Si el cine no lo encontramos, hay una solución: hacer un cine digital. Hacer un cine digital. Y que se proyecten digitalmente. Un cine fantástico, invisible, en el que se pueda uno meter con los sueños. Qué bonito es esto, ¿eh? Esto que estoy diciendo. Y con cartuchos azules y que super cine. Exacto. Es el típico proyector naranja. Bueno, que tú azul, naranja. Yo era azul, yo conocía azul. Yo lo he conocido en naranja, el cinecín naranja, aquel que tenía un soporte de color rojito que le ponías delante para poder ponerlo. Te he dicho ya que se acaba el tiempo. Joya, ¿quieres hablar de misión? Yo quería hablar de Misión a Marte, pero es que no vamos a poder leer casi los correos. Espera, antes que Misión a Marte, yo tengo que hablar de una banda sonora de una película de Oliver Stone, Giro al Infierno. Sí, es verdad, no, sí, es cierto. Bueno, es que. Ya, hay un montón. Pero es que Giro al Infierno es esa típica película que dicen. Son un montón de desencuentros y cosas casposas y graciosas que al final hacen la película. Sí, sí. Es ¿verdad? Lo mismo que decíamos antes de la banda sonora. Decía, oye, mira, querido, toma esta. Te voy a decir, oye, pues mira, tengo una serie de retales. De ideas que lo podíamos meter en la película. Los montamos todo y. Oye, si pillas a Son Pell, ya, Jennifer López, lo bordamos. Y arreglado. Tengo una escena de aquella película, muy en la mente, que era, no sé si la recordarás. La de que cuando se estropea el coche y tal, y va al típico mecánico del pueblo que va todo lleno de grasa, que le falta la y tal, que al final dice: ese mecánico ha salido en muchas películas, ¿eh? Son $150. Y el otro: pero que esto no es un Ferrari, que esto es un Ford. Y cuando dice: no, son $150. Y le dice: toma mi reloj, que es marca no sé qué, que vale $7,000. Y le dice el otro: pero si este reloj no se le ven los números ni nada, no tiene, este reloj no vale ni un pedo. Vete y véndese la otra, yo dame mis $150. Me digo, dígame de historia. Aquella escena, yo me moría de la risa. Giro al Infierno. Muy bien, Giro al Infierno. Giro al Infierno. ¡Ole! Tipitap, tipitap, tipitipitipitap. Bueno, antes de. También La Leyenda del Pianista. En el océano. Sí, qué buena. Sí. La escena aquella. De. El barco. Zozobrando y el pianista tocando para arriba y al amigo le dice: o te subes o te piña. Y va por ahí, los dos. Qué buena, también hablaremos algún día de ellos. Bueno, Misión a Marte, ¿vas a decir algo? Sí, sí, bueno. Pues, di dos cosas, venga, porque te dejo y si no, vamos a los mails. Que solo quiero decir que lo de. Ya, del compositor no voy a hablar. Se llama Ennio Morricone. Se llama Ennio Morricone. Además, al final, en la despedida, en la contraportada, la música que va. Es Misión a Marte. Perfectísimo. Y Brian de Palma. Y los efectos especiales de Industrial Light and Magic. Magníficos, muy conseguidos, muy serenos, muy puestos en su sitio. Y de esta película hay una cosa curiosa, no relacionada con la película, sino con el hecho de que en la misma época salen parecida, salen esta película, en poco tiempo salen esta película, Red Planet. Y una curiosidad: la primera película española, por llamarla. La de Marte. La de Marte. La de las Canarias. La de las Canarias. Sí, esa película con guión de mi buen amigo Juan Miguel Aguilera, que desde mi humilde punto de vista era lo único bueno que tenía la película, el guión con pretensiones. Y del que recuerdo la anécdota que me contaron de que cuando fueron, la película la grabaron en Estados Unidos, y entonces utilizaron los mismos trajes que para Cowboys del Space Cowboys. ¿vale? Entonces resulta que el Joaquín de Almeida, y esto quiero hacer esta pequeña referencia, imaginaros al Joaquín de Almeida con el traje de Clint Eastwood y con la prohibición expresa de acortarle los camales. Porque no podían devolverlo. Claro que no tenían, no me toquéis el alquiler. Os lo dejamos. Pues ya tenés Pez Cowboy 2. Bueno, pues ¿qué ocurre? El Joaquín de Almeida con unos pliegues brutales en los tobillos. Pero eran protectores androespaciales para... Es, para mí es un gran misterio esa película porque la directora... era una directora puesta ahí a dedo por la productora, supongo yo, no sé cuál sería la relación de estrecha que mantuviese con la productora. No, lo digo en el sentido, no en el sentido escabroso, sino en el literal de la palabra. No sé exactamente cuáles eran los méritos de esta mujer para dirigir esta película, y era una película que podía haber tenido trascendencia porque el reparto no era malo, bueno. el guión era un guión de merecer, y el reparto era un reparto también interesante, pero se quedó en eso, en una intentona, y a mí eso me dejó un mal sabor de boca por el hecho de que siempre tengo la impresión de que cuando un experimento se hace sin tenerlo todo muy claro y resulta un fracaso, eso es un lastre para otras producciones que vengan posterior, porque los productores dicen cuidadín, que el antecedente que tenemos es malo, no te metas en líos. No me acuerdo ahora mismo del título de la película en cuestión, pero vamos, da lo mismo, quiero decir. Marte o sí. No, era un título relacionado con los personajes, no me acuerdo ahora mismo. Como nos ha abandonado nuestro desodorante, no tenemos ahora la información. En Misión a Marte no salía Val Kilmer, o esa era en Planeta Rojo. No, esa era en Planeta Rojo. Val Kilmer es el de Planeta Rojo. Claro, Misión a Marte era de Tim Robbins. Planeta Rojo es la que se vuelve loco el robot ese, que parece un perro que va por ahí pegando saltos. Que esa es la de Val Kilmer. Esa es la de Val Kilmer. Esta es la de Tim Robbins. Vale, vale. Que él muere, claro, Tim Robbins. El mundo mágico ese también. Exacto, vale, que vale. Encuentran la cara en Marte, el rostro ese famoso. Por un momento la sé confundir. Exacto. No, es que además induce a confusión. Porque aparecieron. Bueno, no sé si son de. Estas del 2000, del año 2000. La otra no sé si es un poquito posterior o un poquito anterior, pero son en una época de repente, en esa época de repente empezaron todo el mundo a preocuparse por Marte, incluido aquí en España, y yo creo que no deberíamos habernos preocupado en absoluto nosotros por Marte, deberíamos haber construido con nuestra marcha. Pues imagínate Marte, el clima de las Canarias, categoría. Claro. Categoría, ¿qué tiempo hacen? Ahí, pues perfecto. Claro. Año, después de la película española, de la que puñeta, no recuerdo ahora el título, pero bueno, da igual, es la única película que si ponen en internet la película Joaquín de Almeida, tal cual, Daki se pone al quite en internet, y pasó eso, o sea, que la película al final, bueno, me contaron incluso anécdotas, una anécdota que no sé si es cierta o no, que resulta que los escenarios de una gruta en la que encuentran los restos de una civilización extraterrestre se los encargaron hacer a unos artistas falleros. Dijeron, bueno, en Valencia, pues la gente que trabaja en el tema son valencianos, fueron a un artista fallero y le encargaron los decorados. ¿Qué hizo? Le hizo unos decorados de cine y le pintó los brillitos. Le pintó los brillitos a los decorados. ¿Qué ocurre? Luego el fotógrafo, que era un tío oscarizado y todo, el director de fotografía, cuando vio los brillos dijo, ¡socorro! Dijo, voy a poner yo aquí a luz que los brillos son al revés. ¿Pero qué ocurre aquí? Oye, lo que tiene... Y luego le pega po. Sí, señor. Pues, sí, a lo mejor si pone Juan Miguel Aguilera, en Juan Miguel Aguilera... Estaba mirando la de Joaquín... Joaquín de Almeida, que es el que hace el jefe de la expedición, creo que es el comandante... No, el comandante es el estudiante. ¿Cómo se llama nuestro estudiante de Curro Jiménez? Pepe Sancho es el comandante, que por cierto... Joaquín de Almeida. Sí. Pepe Sancho muere... El aterrizaje es desastroso, la llegada es desastrosa y Pepe Sancho muere. O sea, no interviene en la película mucho y queda en la primera parte fuera porque fallece en el... Resulta muerto en el aterrizaje, en el desastre de llegada a Marte que tienen, ¿no? Y yo ya te digo, es un guión extraordinario, pero que la pena es que la película, el resto de la película, desde mi humilde punto de vista, no funciona. Pero lo que pasa muchas veces con las películas, tienes el miedo ese, y lo que tú decías también antes, que uno de los problemas puede ser ese, el de que luego, como no ha tenido el éxito que debía tener, y aunque la culpa no la tiene el guión, pero ya te han crucificado. No, porque yo en absoluto le echo la culpa al guión de Joaquín. De hecho, hay una adaptación de la película después, a posteriori, del guión de Juan Miguel, que creo que está escrito por Juanma Vaquerizo, si no recuerdo mal, y está muy bien, o sea, da de sí ese guión, incluso si lo hubiera escrito Juan Miguel, no sé si Juan Miguel Aguilera me está escuchando, no sé si el guión está, si hay también una versión editada del guión directo de Juan Miguel Aguilera, pero de cualquier forma el guión es un guión muy majo que podía haber dado de sí mucho, pero luego se queda en esa puesta de escena pobre Y no me quedaba con las ganas de contarlo, porque... Mira, pues aquí tengo que le dieron el premio el de la Universidad Politécnica de Cataluña, de ciencia ficción de 2001, sí. A Juan Miguel Aguilera. Sí. Y habla de eso, publiqué mi primera novela, tal, tal, tal, tal, pero ¿qué pasó con el cine? Habla de varias cuestiones, habla de acción mutante, lo que no sé si la historia es anterior... No me acuerdo ahora del demonio, pero de todas formas, no nos preocupemos... Da igual, tampoco... Los amigos que nos están escuchando saben perfectamente dónde encontrarlo. Si pones en la... Seguro que si ponen en algún sitio, como en la Wikipedia, Juan Miguel Aguilera, al final, dentro de su obra, encuentran el título de la película. Se me ha ido en este momento de la cabeza. Pero no es especialmente importante. ¿Empezamos con los correos electrónicos o qué? Pues venga, vamos a cambiar... me voy a cambiar de sitio... Tenemos el audio, ¿no? El audio de los correos electrónicos, que según creíamos era el 11, ¿no, Pepe? Y tenemos ahí los correos electrónicos en marcha ya, que además ya hay un montón, Paco, ¿no? Disculpad, los de Ennio Morricone, que todo no puede ser. Ahí está. ¡Arriba, ahí está! ¡El extranjero! Venga, vamos allá. ¡El hula hop! ¿Todo el mundo con el hula hop? ¿Atento? Todo el mundo en pie, por favor. Con los hula hop. Hula hop en la mano. Ahí está. Y mover las caderas. Ya, pero... ¡Ahora! ¡Ahora! Venga, empezamos con los mails. Vamos allá, venga, que lo tenemos ya. Pues Luis Amigo, de Valencia, que claro, es un amigo. Dice, pelis de Morricone que más molan. Pues bueno, Los Motorizados. Por un puñado, que no nos acordábamos. Por un puñado de dólares. La Muerte Tenía un Precio. Yo era Impacable. El Bueno, el Feo y el Malo, hemos hablado de casi todas. El Clan de los Sicilianos. La Cosa, La Misión, Los Intocables, Cinema Paraíso, La Niña del Fuego. Mira, La Niña del Fuego no hemos hablado. No, esa no. Pero nos hemos saltado más de una. Otra vez, Clint Eastwood. Yo creo que Clint Eastwood lo busca, ¿eh? ¿Verdad? Dijo, yo con las otras he triunfado, pues con esta voy aquí al rollo. Dice, solo con sus trabajos italianos en colaboración con Sergio Leone, ya hay mucho que hablar. Y ya te digo, por lo que hemos dicho, nos hemos dejado de lado los trabajos italianos, porque sí, si no... Sí, pero porque hay 700. Ya te digo. Manolo Lorente, Valencia. Andrés en la leche. Vaya, dice, en el buen sentido, supongo. Sí, dice, porque terminé de escuchar el programa y me fui corriendo a localizar Operación Pacífico. Una maravilla, que mi mujer y yo nos partíamos de risa, en serio. Contad alguna otra película, es que las cuenta Andrés y se te abre el apetito, qué tío. Ahora estoy buscando la que hiciste en la guerra, papá. Saludos de la familia Lorente. Ya ves, es como ves ese producto. Pues, la de que hiciste en la guerra, que la encuentre porque merece la pena. Luego Miranda C. de Valencia dice, a mí Ennio Morricone... Me gustan las más recientes. No soy muy cinéfila, pero las películas de los 60 suenan todos como La Banda del Pueblo. Un beso. Cierto. Estoy de acuerdo con él. Pero también lo bueno es que hemos hablado, por ejemplo, hemos puesto La Misión, que claro, la diferencia es abismal. Luego pondremos la de Misión a Marte, que claro, es otro que iremos completamente. Experimental, con un claro experimental interesante. Por eso. Benjamín, yo siento que bueno, que como vamos siempre con el tiempo poco ajustado, igual no dediquemos el tiempo que os merecéis a cada uno. Pero que os dedicaremos el tiempo necesario y más. Stranded. Se llama la película de con guión de Juan Miguel Aguilera, y efectivamente el guión, o sea, la versión en novela es de Eduardo Vaquerizo. Efectivamente, Stranded, Náufragos. Náufragos, ¿te acuerdas de Náufragos, de la obra de teatro que vimos? Por favor, qué susto, no me la recuerdes. Lo siento, pero no me la recuerdes. Benjamín Pascual, de Valencia. Yo he escuchado perfecto las dos partes. Gracias. ¿Qué dos partes? Entiendo que hablará del programa de radio. Ah, sí, verdad, sí, lo estamos comentando. Sí, no, te diré una cosa. ¿Cómo se llama este amigo? Benjamín Pascual. Benjamín, nosotros también la escuchamos perfectamente las dos partes. Pero no se grabó la primera. Que no se grabó, fue. Oye, hago hincapié, di tú hoy la dirección. Ah, sí, pues me toca a mí, ¿verdad? La dirección del blog. El blog, http://elcamarote-58.blogspot.com. Y el correo. Muy bien. El correo electrónico, elcamarote58, todo un tirón, a lo bestia, con minúsculas y el número, @yahoo.es. Muy bien. Oye, que no te he dicho otra cosa. Que en 1975, en 75 o 79, Ennio Morricone grabó algunos temas para Space 1999. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ese mítico! ¡Sí, señor! A ver, Claudia, de Valencia. El guerrero número 13 está basado en una novela, ¿verdad? Sí, señora. Sí. ¿Qué tal es? Devoradores de cadáveres. ¿Cómo se llama el autor? Puñeta, me tengo que volver a trasladar. Me gusta mucho el programa. Saludos muy afectuosos para todos. Sí, devoradores de cadáveres. Pepe, estoy haciendo filigranas hoy aquí. Hoy soy dos personas, Pepe. Hoy soy dos personas. O quédate ahí, hombre. Pues me quedo aquí, venga, va. Se titula, creo, Devoradores de Cadáveres. Y ahora enseguida, mientras que de aquí le otro, lo digo. Vale, Abel Ruiz, de Valencia. El otro día vi por enésima vez Gladiator. Y pienso que no estaría mal hablar de películas de romanos, que son toda una institución en la historia del cine. ¿Qué os parece la idea? Buenísima. Claro que sí. A la película romana. Peplum. Podemos hablar de todo lo que quieran. Claro que sí. Dedicaremos un programa entero. No, es que se nos quedan los programas cortos. Además queda mucho de sí. Claro. Michael Crichton. Ah, Michael Devoradores Crichton. De cadáveres. El Michael Crichton. Exacto. Bueno, esa es la novela en la que... Es una novela cortita que recomiendo a la gente que se la compren porque está muy bien narrada. Michael Crichton escribe muy bien. Y además escribe de una manera muy llana. Te enteras de lo que te está contando, no hace circunloquio ni se pierde por ahí en los cerros de Úbeda, como hacemos nosotros aquí en el programa, ¿vale? Hablando de los cerros de Úbeda. Cuidado, acaba. Nosotros, lo de perdernos por los cerros de Úbeda, está, lo puse en el blog, está reconocido y aclamado por la audiencia. Nos felicitan por perdernos por los cerros de Úbeda. Ahora que te veo ahí, ¿te has dado cuenta que nos hemos puesto como en un duelo? Correcto. Te has puesto enfrente del rey. Además, medio de lado y todo, con los ojos así guiñados. Oye, por cierto, viva los gafotas, machos. Dos con gafas aquí. ¡Viva los gafotas! Somos los mejores. Con cuatro ojos. Exacto. Venga, pues eso, Claudia. El título: Devoradores de cadáveres, Michael Crichton. Y lo que no te voy a decir ya es la editorial. Yo no tengo una versión en cada. Mira, si lo encuentro. Es que lo que pasa es que, mira, nos han preguntado más de una vez por cosas. No sé qué otro oyente nos envió un correo electrónico diciendo que sí. Ah, sí. Uno que nos pedía títulos de libros de Star Trek, no sé si te acordarás. Sí, recuerdo. Y yo dije, lo pondremos en el blog, pero después pensé, es mejor apuntarlo y después lo contestamos en el siguiente programa. Es mejor contestarlo en el programa, porque si vamos poniendo todo eso en el blog, entonces tendríamos que hacer unas columnas brutales de texto para ir contando cosas en el blog. Y la idea del blog no es esa, es presentaros el programa y que lo oigáis. Para el programa de Star Trek, cuando hagamos un programita de Star Trek. Exacto, exacto. Bueno, pues eso, películas de romanos, que sí, que haremos, claro, que ahora sí. Hemos visto muchas, este fin de semana hemos visto muchas. Bueno. Hemos comido mona, hemos comido pan quemado, chocolate, películas de romanos. Nos han estado preguntando si nos gustaban las almejas y los caracoles, tontilón. Y he visto La Pasión de Cristo, otra vez. Extraordinaria. Qué mal cuerpo se te queda. Te deja mal cuerpo. Y sí. Además era antes de irse a dormir, que la pobre Babi me dice, he dormido de mal. Imaginándome el... Porque mira que está crudo, ¿eh? Mira que lo pintan crudo, ¿eh? R. Sale o Salle, de Madrid. Pues no sé si sabéis que con Ennio Morricone tenéis para media docena de programas sin contarlo todo, suerte. Pues ya ves lo que hemos hecho. ¿Has visto? Esto es lo que viene. Bueno, que haremos otro, pues igual, sí, bueno, más adelante. Igual, pues nada, tenemos más temas. Pero hemos hablado, oye, hemos hablado, no sé si te das cuenta que yo creo que hemos hecho una semblanza con todas las salvedades. Hemos ido desde las películas de vaqueros, hemos hablado de las películas. Las más modernas las hemos dejado un poco más de cafeinas, pero bueno. Ya. Sí, pero es que nos ha pillado el toro con los cuernos. Pero prometemos tomarlas un poco más en serio, hombre. Sí, y yo supongo que irán intercalándose cuando hablemos de otro compositor, pues diríamos, pues te invito. Aquí, el nombre de esta persona es como el del otro día, casi. El otro día nos escribió Washington, yo no escribí Yoda Junior. ¿Cómo? Yoda Junior. Vale, de acuerdo. Un programa sobre misterios de la arqueología también sería interesante. Señor, tengo una duda. Si el Yoda normal es así de chiquitín, el Junior tiene que ser para verlo, tío. ¿Y Mini Yoda qué? Mini Yoda, ven aquí. El tontilón. Ven aquí, no le dices beber después de medianoche. ¡Ay, ay, ay! Dice, desde el punto de vista de descubrimientos arqueológicos o algo así. Película, hablar de misterio. Misterios de la arqueología también sería interesante desde el punto de vista de descubrimientos arqueológicos. Es una opción. De vez en cuando podemos... Saludos y gracias por el programa. Internarnos. ¿Sabes lo que me fascina? Me gusta lo de gracias por el programa. ¿Sabes lo que me fascina a mí? Que se llame Yoda Junior y nos hable de programas de arqueología. Pero bueno, claro, que mientras se hubiera sido. Soy Indy Junior. Vale, pero se llama Yoda Junior. Te tiene que revisar ese apodo. Ese apodo hay que revisarlo. Se lo puso hace tiempo y ahora le interesan otras cosas. Y claro, ha evolucionado, se ha hecho mayor. Salvador de Madrid, ¿conocéis el libro El lunes de las Navas? Os sí, lo señor. Recomiendo. Y va acompañado de una cinta. Que, bueno, supongo que el que lo pregunta, si lo sabe, ya sabe que va. Sí, señor. Carlos Vara Torbe, que es un médico, un cirujano, que el tío se sacó... Atiende de aquí, porque esto es interesante que nos escuchen. Entonces, un cirujano, tío con su reputación como cirujano, que se sacó el doctorado en historia solo para documentarse sobre la batalla de las Navas de Tolosa. Que es de lo que trata el libro. El tío se sacó un doctorado en historia, porque empezó pintando miniaturas de guerreritos medievales para las Navas de Tolosa, que ya dijimos que haríamos un programa hablando, un programa de los de historia que tienen que estar ya al caer sobre las Navas de Tolosa. Bueno, pues el tío se sacó y escribió ese libro, sí, correcto, ese libro es su tesis de final de carrera, El lunes de las Navas, que se llama así porque la batalla ocurrió un lunes. Extraordinario el libro, y lleva un DVD también muy majo, editado con ayuda de la... Antes le había dicho, ¿lleva una cinta? Y dije, bueno, podría ser también, ¿no? Pero ese es un DVD. Muy bien. DVD. DVD. Pascual Morán, de Madrid. Opinión sobre Furia de Titanes 2010 y Furia de Titanes 1981. Seguida, así un abrazo. Yo 2010 todavía no he visto. Yo tampoco. No puedo opinar. Pero bueno, a mí me gustó mucho la de los años 80. Mucho. Con el encanto de las cuestiones de los 80. Sí, con su época y además, pero ya con una manera de tratar los efectos visuales muy aséptica, pensando en que no caducaran pronto. A mí me gustó mucho. Ver aparecer a los titanes es impresionante. Está muy bien hecha. Y esta, pues... La veremos y opinaremos. Claro que sí. ¿Cuándo vamos al cine? Pues tenemos que planteárnoslo ya. ¿3D, 2D? Vamos a ver en 3D. ¡Claro que sí! Si la gente la hace más de la 3D, pues la veamos en 3D. ¡Claro, no! ¡En la 3D! ¡No, es que a mí me gusta! ¡Sí, hombre, sí! Vamos ahora a ver, que vamos al cine, 9 euros. Si yo me he puesto con estas gafas nuevas que me he hecho, puedo ver cualquier... Creo que se ve en 3D sin ponerme las gafas que me den en el cine. Yo hay veces que me pongo así visco, miro las imágenes fijamente y veo con la otra libertad. Un acuario. ¡Claro! Como aquí de las imágenes que te rayaba. ¡Que sí, que sí! Norberto, de Valencia. El otro día me hicieron una pregunta que os traslado. Tres películas... Igual no tenemos por qué responder hoy, podemos estudiarlas más, pero bueno. A las que le vendría bien un remake que las mejorase. ¿Tres solo? Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo esta pregunta me la guardaría para otro programa. Bueno, pero hay que contestarla, ¿eh? Sí, sí, la tenemos que contestar. Norberto, te contestaremos. Sí, sí, tengo. Pero es que eso hay que pensar. Porque a mí se me ocurren ahora mismo, Norberto, más de tres. Que si nos tenemos que concretar en tres, hay que hacer eliminaciones. Hay que hacer una lista más larga y ir eliminando. Una pregunta. ¡Ey! Que no tenemos a Edu. Sobre StarCraft. Ah, la dejamos pendiente. La vamos a dejar pendiente porque... Céselma, de Valladolid. No sé si he dicho antes, Eduardo se encontraba indispuesto y ha tenido que dejar la segunda mitad del programa por cuestiones de salud, que está un poquito fastidiado. El próximo programa lo hablamos. Pues por eso, Céselma, ya te contestamos. Exacto. Petri Romero, de Valencia. Recomendame un par de libros para estas Pascuas. Dice, al menos uno de historia para que no se me enfade Andrés. Besos, de Petri Romero. Fama, me estoy ganando una fama increíble, injusta. De reñidor y de historiador. Pues eso. Pues oye, mira, ¿sabes lo que te digo? Que te voy a recomendar uno para que te leas ahora en Pascuas, que ni de historia, que lo mezcla todo. El asedio, el último de Pérez Reverte. Ale, y además menudo libro que te llevas. Para estas Pascuas y hasta las próximas Pascuas de leer libro tienes. El asedio, Pérez Reverte, Alfaguara. Ale. Bernabé, de Madrid. He visto el primer episodio de The Pacific, la serie de HBO, y es lo mismo que Band of the Brothers. Una pasada. La envidia que les tengo a los americanos, en de cuidado. Los cuatro puñeteros días de historia que tienen las espaldas los cuidan una barbaridad. Y nosotros, con más historia cuesta que las pirámides, pasamos olímpicamente. Damos saquito, pero vamos, que le voy a contar a Andrés, que de eso sabe un montón. ¿Qué tal hablar de cine histórico español sin caer en el error de olvidar las maravillas que se hicieron durante la época de la dictadura? Como ya os dijo un colega de mi tertulia, sois imprescindibles. Muchísimas gracias por lo último, hombre. Gracias. ¿Al principio qué era? Al principio es que decía lo de la serie de Pacific. Yo he visto dos episodios. Sí, es cierto. En realidad es que es la continuación natural de Hermanos de Sangre. Ahí hablaban de la guerra en Europa y esta habla de la guerra en el Pacífico. Está muy bien narrado. Muy bien narrado. La primera parte creo que están hablando en la primera de Iwo Jima o de... No, de Guadalcanal, perdón. Hablan de lo de Guadalcanal. Y desde mi punto de vista le falta un poco de dramatismo, porque tengo entendido que históricamente lo de Guadalcanal fue una carnicería brutal. Se quedaron allí una división de marines. Y es extraño porque en Hermanos de Sangre la crudeza... Es cañera. Pues aquí yo creo que al contrario, me da la impresión de que no han querido ponerlo, han querido dejarlo, para evitar esas calificaciones tan crudas que ponen ahí en Estados Unidos, que son tan puritanos a la hora de meter... Aquí le metemos una serie de dibujos animados a nuestros hijos que se inflan aguantados ahí, como esas de Son Goku, que se pegaban unos leñazos que no soportaba ningún burro, para que los niños de vez en cuando jugaran en el recreo. Y no le ponemos ningún tipo... Aquí somos más... En ese sentido estamos mucho más evolucionados. Pero allí, pues seguramente para evitar las marcas rojas, pues le han quitado sangre... Le han quitado dramatismo y sí, te lo narran, fue brutal, pero yo quiero verlo tú. A ver, por favor, ¿dónde está eso? ¡Que salga! Claro. Está muy bien la serie, está muy bien, ¿eh? Yo he visto dos episodios. Bueno, cine histórico español, claro, hablaremos. Claro que sí. Historia. Y además, no tendremos en cuenta la época. No nos privaremos de las maravillas, que yo estoy de acuerdo en que se hicieron maravillas en esa época, con el sesgo propio de la época de la dictadura, pero vamos a ver, la realización era impecable. En muchos casos, impecable. Carmelo Guillem, de Córdoba. ¿Sacará Norma el Sigfrido de Alex Alice? ¿No lo ha sacado aún? Lo saca Norma. ¿Lo habéis echado un vistazo? No sé si, yo creía que ya lo había sacado. No, lo saca Norma, sí. Pero no lo ha hecho un vistazo. He echado un vistazo porque había cosas por internet. Pero él puede también verlo si quiere. O sea, creo que en la misma página de la editorial francesa, ahí te puedes ver algunas de las páginas. Y es Alex Alice dibuja... extraordinariamente bien, y le va el estilo y la, de lo que habla y tal cual. Y sí que sé que es normal que la quien lo va a editar en español, pero yo creía que ya había salido. Si no está, estará al caer. Bernice, de Valencia, creo que ha escrito muchas veces más mails, porque ya no sé si es Bernice o Bernice. Ni idea de las veces que he visto Nocturna. Ay, no es fotografía sensible aquí ya, La película de animación. Sería una maravilla que pudieses llevar algún día, esto me encanta a mí, a alguno de sus creadores para charlar con él. Pues sí. Y preguntarle si planean alguna otra filigrana por el estilo. Besazos. Bernice así da gusto, que dice, claro que sí, que nos oigan ellos y que digan, oye, pues sí, que vamos. Claro, claro, es que se nos propone esto y nosotros lo intentamos, ¿eh? Claro, pero intentaremos. Además, con ellos son los de Fantastic Factory. O sea, que decir que ya hay algún contacto hecho. O sea, se puede intentar que... Además, yo estoy de acuerdo con una cosa que dices. La película es extraordinaria. Es que creo que las que se han hecho anterior, de la misma productora, incluso de otras, esa película ha marcado época, ¿eh? Yo es una de esas películas que tengo guardada, que además me compré la película, me pasé la película, me hice un backup de la película en disco duro. Ya me sé copia de seguridad. Sí, sí. Para poderla visionar desde mi disco duro y para al mismo tiempo tener la seguridad de que el original no lo toco, porque me parece una joya para guardar en la estantería. Mira, a ver si está dentro. Puñeta, es verdad. Ahora ya ves, se me está haciendo tarde para llegar corriendo a observarlo. Que eres puñetero tú también, ¿eh? A la marcha. Sebastián, de Madrid. Marchando una anécdota para que... Esto es bueno. Imagínate que está 6 meses la cinta metida en el DVD y hoy dirá, por favor, Daki. Aquí hay un pique, Andrés. ¿Qué pasa? Hay un pique. Escucha, escucha. ¡Órale, órale! Para que veáis que yo no me leo los mails antes. Aquí hay un pique. Aquí hay un pique, escucha. Pero no para ti, no para ti. Ah, bueno, vale, entonces... Aquí que... hablamos de costaleros versus falleros. Escucha. Marchando una anécdota, soy Sebastián de Madrid. Marchando una anécdota para que los valencianos no se pongan muy chulos. He estado en mi tierra por Semana Santa, no sé cuál sea, pero pues supongo será con gran tradición, y soy costalero. Íbamos debajo del paso tirándole, y otros dos amigos y yo escuchábamos el programa en el que falló el dibujante de Pocoyo en los descansos. ¡Toma ya! ¡Poderío! Y saludos de riñonados. Muy bien, tío. Muy bien, para los costaleros. Un aplauso, tío. Y más para los que escuchan nuestro programa mientras hacen el paso con el anda. ¡Porrón! ¡Coña! ¡Que lo ha dicho! ¡Mira, Andrés! Pues yo encuentro que la historia de España... ¡Porrón! Muy bien, hombre, pues mil veces gracias, tío. Así sobre va. Todo por el mérito de escucharlo. Así de gusto. Lo siguiente, los castellers. Ni más. El niño de arriba de todo con el MP3 allí. ¡Yeah! ¡Mira el audio! O no sé, que me queda fuera o cualquiera. No sé. El torero, que viene el toro. Y con esto de España. Espérate un momento que lo tengo. Tradición de España. Muy bueno, Sebastián, sí, señor. Un saludo y gracias. Muchísimas gracias, Ramón, tío. Ramón de Valencia, ¿algún libro de Stephen King para estas Pascuas? Por favor. ¿Qué tal el último de Pérez Reverte? Que seguro que Andrés ya se lo ha tragado enterito. Magnífico. ¿Alguien se lo hemos recomendado antes? Sí. Pues que se lo compre el asedio, que vaya a correr, que pierda las zapatillas corriendo a las pantuflas por la calle y vaya corriendo a comprarse el asedio en cualquiera de las dos versiones que hay. Creo que hay una versión que va en un estuche o algo, o lo he soñado. Yo la que me compré no fue la normal, ¿vale? De todas formas, el modesto. Te sientas, y lo que hice yo, te sientas viernes y el domingo por la mañana te lo has terminado. Una barbaridad. Y eso que, no, que son páginas, ¿eh? Extraordinario. ¿Y de Stephen King alguno? Bueno, es que no sabemos lo que te has leído. No sé, exacto, no sabía recomendarle, pero vamos, yo de Stephen King... yo es que no soy un acérrimo de Stephen King. Es decir, para mí Stephen King tiene magníficas obras y algunas que no acabo de... Uy, de Stephen King recuerdo una anécdota. La de Cementerio de Animales es de Stephen King, a la que recuerdo. Manoli, mi mujer, se puso a leer Cementerio de Animales y que le empezó a dar yuyu aquello... Y dejó, no lo acabo de leer, que si el niño que se aparecía, que venía del cementerio, están cerca de un antiguo cementerio indio que se ve que resucita a los muertos y tal cual. Total, que enseguida que empezó a visualizar la imagen de los muertos que se aparecían, dejó, cerró el libro y dijo, dame uno de Indiana Jones, pero ya, por favor. Y no lo ha vuelto a leer. Así que, Cementerio de Animales, por ejemplo, tío. A ver si tú lo acabas y nos lo cuentas. Rodolfo de Valencia. El iPad, que no el Indres. Sí. El iPad ya ha salido en los Estados Unidos. Y aquí sale a finales de mes. ¿Quién se pide uno aunque sea más baratillo? Yo. De hecho, Andrés ha devuelto uno para poder comprarse este. Si lo estoy oyendo Manoli, que no lo está viendo. ¡Traidor! Que tuve que decir en la tienda que es que no funcionaba bien las teclas. Dice, ¿qué pensáis del invento? Bueno, pues extraordinario. A mí me gusta mucho. Es un iPhone a lo bestia. Es como, claro, el iPhone, pero a lo bestia. Que no te cabe en el bolsillo. Que exacto, que no te cabe en el bolsillo. Pero oye, que le han hecho pruebas. No, ha visto en internet, tirándolo pantalla abajo desde una altura tal, casi 2 metros, tirándolo contra el suelo con la pantalla hacia abajo. Y ahí el tío aguantando el tirón. Además, con las mismas ventajas que tiene la tienda iTunes de Apple, que puedes meterte y comparte las aplicaciones por 90 céntimos, un euro. Son muchas ventajas las que tenéis, las del iPhone. Sí, sí. Todos los que empezáis por ahí. Sí, sí. Todos los que empezáis por ahí, macho. Sí, sí. Ya, pero bueno, a mí me gusta el Indres. Sí, sí, el sí. Indres. El Indres es una barbaridad. Dice, también podéis hablar de gaches tecnológicos. Claro que no. Y nos molaría. Claro, y que nos regalasen, ya te digo. Y bueno, yo que te voy a contar. Es más, nos pondremos en contacto con tiendas especializadas que nos lo regalen y lo comentamos. Oye, espera, mi iPad. ¿Qué idea acabo de tener? Un iPad para ti y otro para mí. Exacto. Hombre, para mí también. Por supuesto. Bueno, para mí. Y para Eduardo. Un iPadito. Y para Eduardo que está malito. Para Eduardo que está malito. Jesús Álvarez. ¡Ey, pa' Pepe! ¡Y pa' Pepe! ¡Pepe! Sí, Pepe estaba ya pegando con la guitarra. ¡Oye, mi iPad! Yo quiero otro. Pepe, mil perdones. Eso está solucionado. Además, si son 4, nos hacen descuento y todo. Eso está hecho. Jesús Álvarez, de Valencia. La Hispacón de 2010 en Burjasot. Contadme lo que sea, pero ya. Pues lo contamos. Vamos, vale, a ver. Empieza tú. Información que tenía. Yo no sabía nada del tema y, como sabéis, pues fui el organizador, director y organizador de las 3 que se han celebrado en la Comunidad Valenciana, en Burjasot, en el año 94, 96, 98. Y no tenía ni idea del tema. De repente un buen amigo me envía un correo electrónico y me dice, oye, ¿qué sabes de esto? Y hay una noticia de la Hispacón. Ricard, de la casa, quien saludo desde aquí porque sé que escucha el programa. Ricard, un abrazo. Un abrazo. ¿A Andorra? Total, correcto. Ricard, total, que entro, veo la noticia y empiezo a rebuscar en internet, y que es el saco de desastre en el que aparece de todo, y efectivamente encuentro que hay referencias en alguna referencia en Google de gente que ha hecho comentarios, y encuentro una página en el Facebook, o una zona, un grupo en Facebook, Hispacón 2010. Solicito más información, me pongo en contacto con la Casa de Cultura, me pongo en contacto con el Ayuntamiento, y me dicen allí que no saben nada, que no tienen ninguna propuesta, que no hay nada por escrito, y que, es más, me chocó porque la persona que me atendió en la Casa de Cultura no sabía, no tenía claro ni lo que era una Hispacón, porque esa gente nueva, que no estaban entonces y tal. Y hasta donde yo sé, informado directamente por el Ayuntamiento, es un grupo de gente con muy buena voluntad y muy ilusión, que pretenden montarla en Burjasot, que han decidido ya unas fechas que parece que está claro, pero que aún hay que someterlo al pleno, que lo aprobará, no me cabe la menor duda, porque teniendo en cuenta los antecedentes que tienen de las Hispacones, no creo que les quepa duda sensata. Un pelito lleno, teatro lleno. Claro, claro. En principio. El único problema que tiene Burjasot es que sigue sin tener hotel. Así como aquí en Alboraya podíamos decir, pues que se lo dejen en el Olimpia, ¿no? En un momento dado, hay un hotel de referencia, pero es que Burjasot, a pesar de ser más grande, no tiene hotel. Tendrían que alojarse fuera, pero evidentemente superamos eso en aquella época, de aquí se puede volver a superar. De momento es gente bien intencionada, que forman parte de la actual directiva de la Asociación Española de Fantasía y Ciencia Ficción y Terror, que se llama ahora Cabanté, y que lo han puesto en marcha la idea, habrán hecho una primera consulta informal, digamos así, han obtenido un vistiplau de momento sin que todavía esté aquello rubricado por el pleno, y que sin duda pasará el trámite y avanzará. Yo solamente tengo, como organizadores anteriores, una duda razonable, y es en lo relativo a que estamos en el mes de abril, a mediados, y que la Hispacón es en octubre. Y les deseo todo lo mejor y cuentan con mi apoyo en lo que humanamente y modestamente pueda mi experiencia servir, que no les quepa duda, porque necesitarán toda la ayuda que encuentren y más para poder poner unos actos como Dios manda, que no sea. Y pienso que habrán, sí, que esto te comentaba a ti, lo comentaba de aquí, antes, fuera de micros, que yo creo que a esto seguramente les debe haber llevado, no me cabe otra explicación, a esta premura no encuentro más explicación que el hecho de que la anterior Hispacón, que ha sido en Huesca, no se haya presentado ninguna candidatura. Y entonces hayan dicho, vamos a ver cómo podemos solucionar esto, pues nos dirigimos a Burjasot, como la mayor parte de ellos son valencianos, incluso algunos de Burjasot mismo, como allí tienen tan buen sabor de boca con las Hispacones, no nos pondrán pegas a organizar una. Yo les deseo lo mejor y en lo que esté en mi mano ayudaré. Pues tú lo humano y yo pongo lo divino. Ahí está. Si quieres. Ya tenemos de todo. De hecho, ya soy de aquí divino. Ya tenemos de todo. Luego dice Miguel de Valencia, dice, he leído en la página de BEM que la Hispacón se celebrará de nuevo en Burjasot. Decidme, por favor, que sois vosotros los que la organizáis, porque si no, no iré. Aunque me pilla relativamente cerca. Ya. Ánimo. Pues hombre, yo les recomiendo que vaya. Quien la organice, que hay que respaldarlos y apoyarlos. Y no somos, ¿cómo se llama este hombre? Miguel. Pues Miguel, no somos nosotros. Ahora, ya te digo antes que si en algo podemos ayudar, por supuesto, yo por lo menos ayudaré y colaboraré y asesoraré lo que sea menester. Y si no, el Camarote 58. Y si no, el Camarote 58 estará aquí. Seguro que está ahí, tendrá puestecico y todo. Por supuesto que sí. Luego, te resumo 29 correos más hablando de lo de Hispacón de Burjasot. Voy a otro. Norberto, de Valencia. Propongo un programa dedicado al Peplum con las películas inspiradas en la antigüedad. No había otro igual que el parecido, me lo sigo pasando muy bien. Era lo que eran, o lo parecen ahora, muy ingenuas. Pero son una gozada. Palomitas en casa y romanos en la tele. ¡Guau! Además, ahí la tira. Sí. Oye, Norberto, pues un día nos sentamos los tres, cada uno en su sofá, y nos vemos algunas. Ahí está. También está. Y luego nos lo contamos. Claro, aquí en el programa. Lo que haga falta. Eugenia, de Valencia. ¿Qué es eso del anillo de Júpiter? En la página de Fictiópolis no aparece. Pues no lo puedo contar. ¿Ves? Es que claro, aquí las cosas... Y sí que me gustaría que esta... Si puedes, Eugenia. Eugenia, si puedes enviar otro correo electrónico, tengo una duda que me corroe. ¿Dónde lo has visto? Vale, pues aquí la gente siempre... Hermosa, sabe. ¿Dónde lo has visto? Cuéntamelo, porque tengo un resquemorcillo. Cuéntamelo. Y no puedo contar que... Fominich. Es un proyecto. Fominich. Ahora, 7 correos más hablando de la Hispacón. Pasamos. Claro. Pues lo que hay, lo que ha comentado Andrés ya. Gonzalo, de Madrid. Ideas para programas. Uno sobre películas de Alfred Hitchcock. Saludos. Buena idea. Sí, es buena idea. Perfecto. Además, también hay algunas que una sola se llevaría al programa. Correcto. Franjo, de Valencia. A ver qué os parece hablar sobre películas de Fu Manchu, que de pequeño me encantaba. Y a mí también. Tengo solo dos en casa que encontré en una reedición de estas nuevas que están haciendo en DVDs ahora. Encontré dos, no me acuerdo de los títulos, pero porque... La sombra de Fu Manchu. Sí, eran títulos así muy emblemáticos y tal, muy sonoros y tal, muy poderosos. Y creo que hay una incluso, si no recuerdo mal, que relaciona a Fu Manchu y a Sherlock Holmes. ¡Hala ya! Fu Manchu y Sherlock Holmes. Hablaremos de Fu Manchu. Sí, señor. Clara Rausey, de Barcelona. Norma ha editado el álbum Animals del yugoslavo Enki Bilal. Lo que me ha recordado aquella época tan extraordinaria para el cómic como lamentablemente para la música española, los 80. Pues lamentablemente. Sugiero que... El pollo frito, la época del pollo frito. Sugiero que hagáis un camarote de los cómics de aquella época con invitados y todo, si puede ser. Aquí la gente dice... Que lleven gente, que votan aquí. Qué poderío, hombre, qué poderío. Hablando del CIMOC de 1984... lo tengo completo, era mi época... El Rambla, Zona 84, el cómics internacional, el Crepi, Cairo, etcétera. ¡Madre mía! Hay para 100 programas. Entonces, Barcelona era una maravilla, con arte y exposiciones por todas partes. Ahora da pena. Todo manipulado y politizado, que da un asco. ¿Qué es un asco? Hablar sobre aquella época sería bonito. Andrés acordará del primer salón del cómic y toda aquella movida fantástica que él contribuyó a poner en marcha. Un beso para todos. Uy, sí, me gustaría mucho hablar. Pues eso me gustaría que te lo subrayaras. Eso me gusta, porque además eso habría que hacerlo y ya. Eso es una cosa que podríamos hacer ya. Porque sería traer una pila de cómics y empezar a hablar aquí de los autores con pequeños detalles, referencias y tal cual. Y daría para poner una entrada en el blog de aquí, brutal. Podríamos poner una entrada con ejemplos de viñetas y tal cual de tal Manfred Sommer. ¡Dos minutos! Que me emociono con eso, tú. Nada, Vicente Dueñas, que os envía la primera lista de películas de terror. Bueno, el otro día teníamos otra, hoy ya tenemos otra. Vamos para allá. Ese combinado de... Voy a daros un mes a todos para que enviéis al correo, más o menos, el listado de películas de terror. Y luego haremos el ranking en el blog. Muy bien. Lo diremos por antena, pero lo pondremos ya en el blog. Perfecto. De más o menos las que coincidáis, pues de esas 10 películas que mejor. Bueno, él habla de La Mansión del Infierno, de Carrie, de La Momia, Pesadilla en el Street, El Ejército de las Tinieblas, qué graciosa. El Ejército de las Tinieblas, de terror. Bueno, Drácula, Viernes 13, Espejos, La Niebla, Rec y The Messengers. Igual que La Momia. ¿Ha dicho La Momia? Sí. La Momia... ¿Hablará de la Boris Karloff? Sí, es que yo la veo más como una película casi romántica que de terror. Bueno. Y la otra es de cachondeo. La Momia, la otra del Brendan Fraser es de puro cachondeo. F. Antón, de Valencia, dice: El Hombre de Hierro, o sea, para los que no conozcáis, Iron Man. Era mi superhéroe favorito. La primera película la protagonizado por Robert Downey Jr. no estuvo mal. Pero del trailer de la segunda, me dice: Sobran a mi parecer Scarlett Johansson, que no me gusta cómo actúa. Y Mickey Rourke, que está más quemado que la moto de un hippie. Las adaptaciones de los cómics de superhéroes al cine tampoco serían mal tema para el programa. Es el malo, ¿no? Mickey Rourke no es el malo. Hace de malo. Sí. Un abrazo, chicos. Pues bueno, eso, adaptaciones, pues sí. Es que tengo que decir una cosa que se me ha olvidado. Tenemos 5.000 propuestas, ¿eh? Ya, pero te cuento. Cuéntame. Pues si no sabías, ¿te acuerdas que se pegó fuego el castillo? Sí, de Harry Potter. Pues el otro día, el guión de la última de Harry, con el top secret, el no sacar de aquí nunca, que esto, mira, ¡lo perdieron en un pafeto de copas! Joder, te cuento, una Guinness, otra Guinness. Y de repente... ¡Vámonos! Reunión. Oye, ya el guión. Oye, no te dejo el guión, no, es la hoja parroquial, ¿eh? La hoja parroquial ya la conozco. Se dejaron el guión en el pafeto, perdona, Pepe. Pero es que esto me puedes. Yo creo que esto es un tío que alguien le había pagado. ¿Alguien le había pagado? Para que se lo dejara. Esto Misión a Marte. Claro, para que se lo dejara. Ya le va a estar en internet circulando. Qué mala idea. Pero si ya se puede localizar por internet. Yo lo quiero, yo lo quiero. Bueno. Bueno, nos estamos yendo. Pepe no está... más se nos va, se le va a los minutos a hacer. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Un momento, un momento. Un momento. Bueno. En honor a Eduardo. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a todos, todos. A todos, todos. Yo no me estoy que dimos que... Buenas noches y quedad con Dios. Me alegra haber hecho uno de vaqueros con vosotros. Ahora nos haremos una foto de miraditas. Ahí está, ahí está. Y Andrés, me lo paso pipa. Y yo también. Bueno, nos vemos el próximo Pepe, día. Y gracias, Pertón. ¿Vale? No faltaremos. El ya, martes. Ya os avisaremos, intentaremos avisar en la entrada del blog de qué va el programa para que va a ponernos en antecedentes. Pues... Chicos, adiós.